Sé que hoy estoy así, pero tal vez mañana no sabrás de mí y nunca viajaré entre burbujas, pero sé que mataría por ser.